005. Eso es Huelva, ya va representando. Conexión Bolivia-España. WDJ y H. Barriga, mixtape. Ha llegado la hora y el momento de enfrentar este reto. Desde los Andes cante el Alto Bolivia, con conciencia de la misma, luchando cada día por la vida. Batalla y bloqueos, piedras se estallan en los ceros. A plan de dinamita, campesino y obrero, contra las transnacionales que nos dejan en cero, que chupan este suelo rico en su momento. Enfrentamientos y la muerte de varios mineros. Policía militar enfrenta con escudo y gas. Basta ya de robar, ya basta. Presidentes bolivianos, peones de los que se han llamado gran potencia, que todo lo han cagado, han ocultado, nos han mamado. Yeah, MC Insano directamente desde Bolivia. Yeah, yeah, yeah.